Este amor es tan grande que no cabe en mi pecho. Este amor traspasa la barrera del tiempo. Este amor que ante el mundo parece pequeño es pasión y fuego que me quema y hasta el cielo me hace subir. Ay, este amor que despierta la envidia de tantos. Este amor que soñé y que busqué desde siempre. Este amor que me tiene tan desenfrenado que se crece al pasar de los años y ante el mundo lo voy a gritar. Ay, yo te voy a amar toda la vida. Yo te voy a amar hasta la eternidad. Yo te voy a amar toda la vida. Yo te voy a amar hasta la eternidad. Si tú tienes todo lo que quiero, ¿qué más puedo pedirle al cielo? ¿Qué más si yo le pido a la vida? Si en tus ojos yo miro el espejo que habla de un amor verdadero, que es puro y que nunca lastima. Yo te voy a amar toda la vida. Yo te voy a amar hasta la eternidad. Amajea, Juan Pablo Zapata, Oscar Guerrero y Robert Escobar, el rey de Babá. Este amor que cabalga libre como el viento. Este amor que se adueña de mis sentimientos. Este amor que me tiene soñando despierto y ahuyentado de mi sufrimiento y me llena de felicidad. Ay, este amor que me llena de fuerza y aliento. Este amor ha llegado a cambiarme la vida. Este amor que me ha vuelto mejor ser humano. Hoy me entrego del todo en tus manos y ante el mundo lo voy a gritar. Ay, yo te voy a amar toda la vida. Yo te voy a amar hasta la eternidad. Yo te voy a amar toda la vida. Yo te voy a amar hasta la eternidad. Todo lo que quiero, ¿qué más puedo pedirle al cielo? ¿Qué más si yo le pido a la vida? Si en tus ojos yo miro el espejo que habla de un amor verdadero, tan puro y que nunca lastima. Yo te voy a amar toda la vida. Yo te voy a amar.